Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, Enredando las Mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las Mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Al tiempo que los ritos mágicos de las civilizaciones totémicas cobran vida y las danzas sagradas de las tribus primitivas toman forma, son los primeros instrumentos de percusión. Oh, hey, check, micrófono check. Volvemos a Enredando las Mañanas. Nos encontramos desde la provincia de Jujuy, retransmitiéndose también por todas las radios de la RNMA. Nos pueden encontrar en www.rnma.org. Estamos en línea con la siguiente entrevista en el cuarto bloque. ¿Me escuchan, chiques? Tenemos a un compañero también para hacerle una entrevista de los que Eduardo Lucita, que siempre nos hace un análisis de lo que está pasando hoy en todo el país y en América, en todo el mundo, por todas las cosas que se están viviendo, y es importante siempre escucharlo, ¿verdad? Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, escucho perfectamente. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Eduardo, queríamos hacerte una consulta por las cosas que están pasando hoy en todo el país. Vos sabés también lo que está pasando en toda la América también, las cosas que tiene que ver con el virus y todo lo que está subiendo también todo el presupuesto. Queríamos ver cómo lo estás viendo vos, cómo lo estás viviendo, y es importante siempre escucharte, ¿no? Bueno, mira, la pandemia fue una suerte de cisne negro para la economía mundial, ¿no? Un golpe que vino desde afuera y provocó un parate en seco de toda la economía del mundo, ¿no? Es un virus que vino desde afuera, pero que también desde el punto de vista del curso de la economía de corto plazo. Pero si uno lo mira en un periodo más largo, del proceso de acumulación y reproducción de capitales desde que se instaló en todo el mundo el neoliberalismo, el germen del virus sale de ahí, porque es la expropiación de tierras naturales, una relación mucho más agresiva del hombre con la naturaleza, con los animales salvajes, no domésticos, en fin. Y de ahí ha surgido este virus, que si uno mira en perspectiva, los virus están apareciendo a una velocidad que antes no había, ¿no? Entonces, la pandemia tiene esta doble característica. Por un lado, es un golpe que viene de afuera, pero por otro lado es un virus que se gestó de adentro del proceso de acumulación y reproducción de capitales, ¿no? Ahora, la pandemia que nace en China, se traslada a Estados Unidos, a Europa, ahora está en centro, está aquí en América Latina y en la India, ¿no? La India es explosivo el nivel de contagios, ¿no? Y genera una brutal incertidumbre en todas las dimensiones de la vida humana y natural, porque nadie sabe cuándo va a terminar este proceso, ¿no? Y en América Latina peor todavía, y en nuestro país todavía es más aún, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, bueno, hay que tener en cuenta las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que nunca se caracteriza por acertar mucho, pero lo notable es que en este último informe de hace una semana recalculó a una baja muy pronunciada de la economía mundial, sobre todo si se lo compara con el último informe de primavera, que fue en abril último. Es decir, en un trimestre, lo que el fondo decía que la economía mundial iba a caer 3 puntos, resulta que va a caer 4.9, casi 5%. Es una baja muy pronunciada, producto de una fuerte caída de la economía en China, de una caída del alrededor del 12% en la Unión Europea y de una caída de alrededor del 10% en los Estados Unidos. Discúlpenme la tos, pero estoy en un proceso de recuperación porque yo me pesqué el coronavirus, ¿no? Estuve 15 días internado en el hospital, después una semana en casa, recuperándome, cuando se cumplió el ciclo de los 21 días, me dieron de alta. Bueno, y la secuela que tengo son estos accesos de tos. Nada grave, estoy bien. Pero bueno, por ahí para hablar por radio molesta un poco, ¿no? Así que pido disculpas. No. Ahora, la pandemia levantó el velo sobre una economía mundial que ya venía trastabillando, ¿no? Porque después de la crisis del 2008, los grandes agregados de la economía mundial, llámese el comercio internacional, llámese la tasa de inversión, el crecimiento de la eficiencia de los factores de la producción, fueron todos valores que se recuperaron, pero nunca lograron los niveles que había antes de la crisis del 2008. Y cuando esa economía mundial se estaba estancando, cayó la pandemia, ¿no? Entonces la situación mundial se supone que todos los que hablaban de una recuperación en corta, rápida caída y rápida recuperación, bueno, cada vez hay menos adeptos a esa teoría y se supone que la recuperación va a ser más lenta y muy diversificada, muy estratificada por distintos sectores. Ahora, Argentina no escapa a esta tendencia. Nosotros ya veníamos mal, por no decir muy mal, con 2 años consecutivos de recesión en los gobiernos Macri, ¿no? Entramos a este proceso y a pocos meses del nuevo gobierno cae la pandemia. La estimación del Fondo Monetario es que nuestra economía va a caer 9.9, casi un 10%, y que estima una recuperación optimista para el año que viene del 5 y algo%. Es decir, apenas una recuperación de la mitad que se perdería este año y sin tener en cuenta lo que se perdió en los últimos 2 años, ¿no? O sea, una recesión muy grave y una recuperación, si se produce, una recuperación muy débil, ¿no? Fíjense en ustedes que si sumamos la caída de estos 3 años, es posible que se pierda un 15% del PBI. Pero si nosotros le sumamos que año tras año la población económicamente, la población del país crece a razón de 1% por año, quiere decir que esta caída influye en un 18%. Quiere decir que el producto per cápita argentino va a ser un 18% más bajo que lo que era en diciembre del 2015. Es decir, vamos a tener un país más pobre, un país con muy baja actividad económica y un país muy endeudado. Esa es una diferencia con otros países. Nosotros tenemos el problema de la deuda, que es un problema muy delicado y muy grave y que según cómo se resuelva va a influenciar también en la recuperación económica, ¿no? Así es, Lucita. Una de las cosas que también es importante por lo que va diciendo... contarle también a la gente que siempre o en todo o todo el tiempo se pensaba o se creía que lo importante para la Argentina era que crezca un 5% para que pueda conservar el tema del empleo y demás. Ahora con lo que nos va diciendo el tema de la caída del 8%, ¿cómo también va a jugar esto en el país, ¿no? En sobrevivirlo también, teniendo en cuenta que en estos momentos también el gobierno por ahí lo trata de tapar, pero creo que es algo que se está viendo, la impresión del peso también, cómo va a jugar eso en la economía del país, ¿no? Sí, pero mire, no se puede tapar el sol con un arnero, los rayos lo filtran, ¿no? Es muy evidente, acaba el desempleo está creciendo, y la pobreza, hay algunos que hablan de una pobreza del 45%, otros están hablando que ya la pobreza está en el 50%, no sé en cuánto estará. Pero si uno tiene mayor desocupación, tiene la caída de los salarios que estamos teniendo en estos últimos 3 años, obviamente que no va la demanda económica. Bueno, y aparte este parate de la economía, obviamente que va a haber más pobres, va a haber menos industria, porque hay muchos comercios ya que ya están cerrando definitivamente. Y hay que ver si no tenemos una oleada de quiebras o de industrias que se van del país, como se conoció ayer, que las dos grandes fábricas de pinturas argentinas que había en la Argentina, que eran capitales del exterior, se retiran del país, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que ahí hay una producción nacional menor, porque ahora la industria automotriz, cuando se recupere, va a tener que importar pintura, porque se van las únicas dos fábricas de pintura para autos que había en el país, ¿no? Y eso puede suceder en otras cosas también, ¿no? Ahora, también es cierto que esta crisis mundial internacional ha roto las cadenas de general regidas por las multinacionales, y hay que ver si se pueden reconstituir como estaban antes. Y por lo tanto, también hay otra razón, otra cuestión. Los grandes países del mundo en esta pandemia se han dado cuenta que dependen demasiado de China, especialmente en los fármacos, en los productos sanitarios, por ejemplo, todo esto que se necesita en la pandemia, el gran proveedor es China, también en ciertos productos alimenticios, dependen demasiado de China, ¿no? Yo creo que ahí va a haber una vuelta en el mundo a ciertas producciones nacionales, como acaba de haber una vuelta, cualquier gobierno que sea este o el que venga, va a tener que poner más plata en el sistema sanitario en general, en la producción de algunos fármacos locales, en la producción de productos sanitarios estratégicos, en la alimentación, en la educación. Yo creo que eso va a haber un cambio. Esta pandemia es un sacudón mundial, y cada vez que hay un gran sacudón mundial se cambian algunas lógicas, ¿no? Otra de las cuestiones que podemos ver es que hoy ni los mayores apologistas, digamos, más o menos serios, en la economía de mercado, piensan que la economía de mercado puede sacar al mundo de esta crisis. Es decir, la intervención de los estados hoy es muy grande y va a ser grande también. No sé si va a ser un proceso como a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen que sí, yo no estoy seguro de eso, no lo creo, pero que va a haber una mayor intervención del Estado es seguro. El déficit fiscal en Estados Unidos hoy es del 10%, en Europa del 12%. Acá en Argentina, que es mucho menor que lo que fue en Brasil, por ejemplo, que está del 10%, el gobierno acaba de informar que ha volcado al mercado para hacer enfrentar la crisis sanitaria. Hoy hay un informe en Página 12 que habla de que es un 5% del PBI, ¿no? Si a eso le sumamos un déficit normal del 12%, estamos en el 7%. Pero así todo no alcanzamos al 10% de Brasil, de Chile, que es un país netamente neoliberal, ¿no? O sea, acá todavía tenemos resto para seguir aumentando el déficit si comparamos con otros países, ¿no? En fin, yo creo que algunos cambios va a haber, la pandemia va a producir cambios, ¿no? Eduardo, una última consulta que te quería hacer. ¿Cómo estás viendo vos por lo que está pasando, lo que pasó el 15 de junio también pasado en Cuba, que el bombardeo que hubo, ¿no? También cómo lo estás viendo y cómo influye también esto en la política de lo que está pasando en todo el mundo? Perdóname, ¿cómo es lo del 15? Porque justamente estaba internado con aislamiento total en el San, así que hay cosas que se me perdieron. ¿Qué pasó el 15 de junio? Que tuvo el bombardeo que hicieron en Kurdistán, en Irak, y bueno, también cómo eso influye en lo que está pasando en la economía del mundo, ¿no? La pequeña guerra que está habiendo ahí también, por tomar ese bueno, espacio. Yo creo que hay una serie de problemas geopolíticos que ya venían de antes y que no se han resuelto, ¿no? Evidentemente, ya sé lo que pasó, ya sé lo que pasó. Evidentemente, la guerra en Irak tiene una dimensión, pero no sé hasta dónde está influyendo en la economía global, tal vez en la economía del petróleo, ¿no? Pero obviamente la cuestión geopolítica, el avance de China aparece como el gran ganador en el marco de la pandemia, ¿no es cierto? Hay que ver cómo juega Rusia en todo esto, que también es un poder localizado, pero es un poder militar y nuclear muy fuerte, que ahí en Medio Oriente le está poniendo un freno a las ambiciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el mundo está muy muy caldeado en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahora la pandemia ha bajado los decibeles, porque cada tanto esto que vamos a decir, el bombardeo, como antes fue con Corea del Norte y otras cosas, cada tanto suenan tambores de guerra, ¿no? Suenan tambores de guerra. Lo que pasa es que estos tambores de guerra muchas veces son frenados porque por las grandes multinacionales, que hoy no es como la Segunda Guerra Mundial, que tenían intereses estatales, hoy tienen intereses mundiales. La guerra a los grandes capitales internacionales, hoy la guerra no le interesa para nada. Entonces eso pone un freno a las cuestiones bélicas, incluso a todos los desmanes que hace Estados Unidos con estas declaraciones absolutamente irresponsables del presidente Trump, ¿no? Aunque hay que decir que si uno lo compara, Trump bombardeó mucho menos que lo que bombardeó Obama, que se supone que tenía una política internacional distinta, ¿no? Es algo que se verifica a través del tiempo. Los demócratas son mucho más interventores y mucho más bombardeadores, digámoslo así, internacionalmente que los republicanos. Y acá se ve, Trump prácticamente no bombardeó nada. No bombardeó nada. Y Obama bombardeó a quien se le ocurría. Así que bueno, vemos. Bueno, pandemia tapa todo, ¿no? Así es. Bueno, Eduardo, te agradecemos por la comunicación. No te molestamos más. Importante también que puedas descansar un poco por lo de la salud, que es importante también. Siempre que podemos te llamamos también para sacarnos y informando un poco, ¿no? Para estar un poco más al tanto también y que esto se pueda saber. No, yo le agradezco mucho. Siempre corta. Lo que ustedes necesiten, así que me llamo cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias por todos los llamados. Bueno, ahí pasaba el compañero Eduardo Lucita, quien él es. Él siempre que nos hace unos pequeños análisis de situación, de lo que está pasando, bueno, en el país y en el mundo, siempre es importante escucharlo, ¿no? Para que estemos al tanto informados también de lo que está pasando en todo el país. Bueno, un poco, nos comentaba un poco de América y de lo que está sucediendo también, ¿no? Había cosas que también queríamos preguntar, pero bueno, se nos pasaba también. Chicos, ¿cómo así es, ¿no? Como decíamos, usted tendrá que ser nuestro columnista porque siempre cada mes, bueno, en los enredandos que venimos haciendo, nos comunicamos con él para que nos hable de un panorama general de la economía y está bueno tener su punto. Así que, bueno, esperemos que esté bien de salud. Ahí nos comentaba un poco que estaba enfermito, que, bueno, tuvo COVID y, bueno, se está recuperando. Así que con más razón agradecemos su que nos haya atendido para poder comunicarse porque, bueno, está en recuperación. Y bueno, tiene que hacer reposo y estar en su casa, así que un agradecimiento hacia él por la nota que nos dio. Bueno chicos, estamos ya haciendo la 11:26, creando las mañanas del día viernes ya, por terminar ya la semana, aunque como volvimos a fase 1 sentimos que estamos todos los días como domingo, se va a reactivar a ver si se reactivan la flexibilización, pero no creemos que pase por ahora, por la cantidad de contagios que tenemos. Pero no sé si estamos, Johnny, para ir a una pausa o estamos bien. Sí, vamos a una pausa, bueno, musical. Sí, vamos a una pausa musical. Hasta que Johnny nos ponga la música, mandamos saludos a todos los compañeros que nos están escuchando también de Radio La Bulla, del colectivo Radio Semilla, La Barricada, La Barriada, perdón. Los cumpas de La Barriada me deben estar mirando ahora. Los cumpas de La Retaguardia. La Charlatana, Radio La Roja, que siempre nos están compartiendo también las cosas que están pasando en las diferentes provincias, y bueno, con todo ello armamos también lo que es el programa del día de hoy, ¿no? También es importante saludar a los compañeros del Algarrobo, de Estación Sur, de La Caterva, y bueno, así ya nos vamos a ir. La Tosco también, que se encuentra también en la provincia de Córdoba. También a todos los compañeros y compañeras de los comunicadores de las redes gráficas, como ANRED, también los compañeros de ANRED, tenemos los compañeros de Prensa del Pueblo, la de Red Eco, también, un gran saludo a los compañeros y compañeras. Así que no, recién tenía mi micrófono apagado el celular, por eso que no se me escuchaba, y no estaba hablando y justo estaban hablando ustedes también, pero todo bien. Vamos a un tema musical, chicos, chicas. Vamos. Perfecto, vamos con Calle 13. Febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador de Centro